Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Usted sabe que si suena esta canción, es porque estás a bordo en la nave del rock. ¿Cómo estás? Bienvenidos. Uy, estaba sonando como con mucho power acá. Ya regulamos el sonido. ¿Cómo están? Bienvenidos. Esta es la nave del rock. Acabamos de despegar. Y como siempre, para mí es un placer inmenso estar aquí con ustedes, compartiendo de la música que hoy va a ser 100% local. Vamos a centrar este recorrido de la nave del rock en rock 100% colombiano. A las emisoras que siempre se conectan y que generamos nuestra señal hacia ellos, pues vamos a demostrarles que el rock and roll colombiano es muy sabroso, es muy chévere. Y tengo una playlist sabrosísima también para pasarla bien bacano en estas próximas dos horas. Independientemente de donde usted me esté escuchando, puede ser en este momento en vivo, hoy jueves 29 de abril, o si lo hace en diferido a través de nuestras diferentes señales que estamos con nuestras alianzas, o también a través del podcast en la caja negra, que usted simplemente le da play y es como si estuviera viviendo el programa ahí, aunque no pueda interactuar. Así que a nuestras emisoras aliadas, primero que todo, mil y mil gracias por difundir esta señal, Improvisando Radio, emisora 90, también AC Rock en Puerto Rico y en Bolivia, César Radio Rock de Classics y Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. Mil y mil gracias por difundir esta señal. Y les puedo contar un adelanto que ayer me llegó, me enteré. Con Emisora 90 vamos a hacer un tributo. Por ahora no está como tan amasado, se está amasando más bien. Un tributo muy épico, muy tremendo, de Metallica. Vamos a hacer una alianza con Emisora 90 muy interesante, donde van a haber grandes invitados, grandes sorpresas que aún no les puedo contar, porque justamente es lo que se está gestando con Emisora 90 y Metallica. Es lo que les puedo contar hasta ahora. El Túnel Rock y Emisora 90 nos aliamos para hacerle un tributo a Metallica. Estamos cuadrando justamente eso. Pero van a haber grandes sorpresas. Y cuando digo sorpresas, son grandes sorpresas. O sea, usted va a quedar: ¿cómo así? ¿A quién estoy escuchando? Por ese lado va. Eso es lo que les tengo por contarles. Por ahora, no puedo contarles más, mientras que vamos gestando muchas más cositas y oficializando vainas. Por ahora les puedo contar eso. Un gran tributo entre Emisora 90 y el Túnel.co vamos a hacer para Metallica. Metallica, una gran banda que sin duda alguna tiene muchos adeptos a nivel mundial, y por eso estamos nosotros ahí, de este lado del planeta, pues rindiéndole un tributo a una de las grandes bandas del thrash, del heavy metal y del rock and roll. Muy bien, yo soy su capitán Pablo Rox, y como siempre, pues vamos a darle play a tremendas canciones. Y quiero iniciar con una banda que es de mis amores, una de las bandas que quiero mucho, una de las bandas que son unos hermanos súper talentosos. Son del Líbano, Tolima, usted ya sabe quiénes son cuando siempre empiezo presentándolos así. Y son los hermanos Galvez. Ellos hacen una banda que se llama Yooko, y esto suena así. Hoy vamos a darle play a rock and roll hecho aquí en Colombia. Esta canción se llama Para Decirte, y con esto le digo bienvenidos a ustedes a la nave del rock. Si yo fuera uno más que va mirando cómo pasas cada día, juraría no volver a anclar después. esta melodía. Y cada noche entre tus bragas y entre tu pecho como un lunar viviría. No me preguntes cuántos versos se han escrito en estas hojas con la tinta roja de mi piel. Solo para decirte que en mi corazón no existe, que en el camino desolado se perdió mi compasión, que si te nombro en mi oración es solo pidiendo a Dios que te ocultes con el sol y no sé cuánto escuchará. Solo para decirle que en mi corazón no existe, que en el camino desolado se perdió mi compasión, que si te nombro en mi oración es solo pidiéndole que te ocultes con el sol y no sé cuánto escuchará. Estamos generando esta señal para Francia, Estados Unidos, Alemania, España, Panamá, Canadá, Argentina, México, Ecuador, Puerto Rico, Bolivia. Oiga, qué cantidad de países. Un gran abrazo. Toda la información del mundo del rock and roll la encuentras en nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook, en Twitter y en Instagram como arroba Túnel Rock Online. Estás con el Túnel Rock. Estamos generando esta señal desde Bogotá, Colombia, con todo el amor y el cariño para todos ustedes. Y vamos a darle play a grandes canciones hechas aquí en nuestra tierra, en Colombia. Y hay una banda que en su momento le fue muy bien. En el momento más chévere de su carrera decidieron separarse. Después volvieron con una alineación algo cambiada y hoy están sacando nueva música que pronto la tendremos aquí en nuestra señal en el túnel.co. Ellos son Revólver Plateado. Y estoy con este modo algo chill. Esto es Soy un extraño a bordo de la nave del rock. No sé. Yeah. Estás con el Túnel Rock. La siguiente canción que vamos a escuchar aquí a bordo en la nave del rock es lo más reciente de Diamante Eléctrico. Justamente habla de aquí, de Bogotá, de esta ciudad donde estamos generando esta señal. Y el video musical lo lleva uno por las diferentes calles bogotanas y al menos a mí cuando lo vi, me transportó a esos momentos pre-pandemia, cuando la gente andaba sin tapabocas y andábamos tranquilos por las calles. Esto es Suéltame Bogotá. Amigos, ¿les gusta la música y también las fiestas? Pues entonces vengan conmigo. Y esto es www.eltunnel.co y estás a bordo de la nave del rock. Si ahora me estás llamando, sabes bien que es así, está claro. Todo lo que me hace bien me está matando. No, no. Corro la cruz de la vi, en Chapi perdí, buscando el ron con el anís. Conmigo lo mucho no es tanto. En tus entrañas nací, dejaste tu cicatriz en mí. Conmigo lo poco es demasiado. Suéltame, Bogotá. Tú ya sabes que no puedo parar. Suéltame, Bogotá. Tú me pego, me vas a matar. Te necesito. Qué raro. Cada vez que llego se me escurre el diablo. Yo lo dejo salir, pero te extraño. En las eternas noches solo en mi cuarto. Coqueteando con la raya y me la crucé. Lo sé. Coqueteando otra vez con la raya. Voy a permitir Este es un vuelo doméstico, un vuelo nacional. Le estamos dando play a tremendas canciones que se gestaron aquí en esta hermosa patria llamada Colombia. Y estamos en Cali con esta banda que se llama Super Litio, Viernes otra vez. No pensaba que nadie pudiera amarme. Y la verdad es que no merezco ser amado. Estos señores responden bajo el nombre de Televit. Y esta canción se llama Gemas y está a bordo de la nave del rock. Yeah. de las bandas The Mills más queridas en Bogotá y en Colombia, por supuesto. Estaba aquí a bordo de la nave con Amor Depredador. Y tú estás a bordo en la nave del rock a través del túnel.co y nuestras emisoras aliadas. Estamos dándole play a bandas locales que tienen un corte muy similar a todas las que hemos sonado aquí a bordo de la nave. En tus oídos, el tú del rock. Llega a 6 peatones y esto es Con las manos. Así se llama esta canción y la escuchas a bordo de la nave. la nave del rock. Con Capitán Pablo Rock. Hermosillo 37. Thank you. Esta banda se llama Los Hot Pants. Sí. Y con la canción Lobotomía estaban aquí a bordo en la nave del rock. La canción que viene a continuación la hace una chica que tuve la oportunidad de entrevistarla, hablar con ella en el Día de Rock Colombia 3.0. Esto fue en septiembre del año pasado. Y tuvimos una charla súper interesante de su música, de lo que ella le gusta, de lo que ella produce y de todo el proyecto que se llama Le Magdalena. Y esta canción en particular me parece del carajo, se llama Lejos de Aquí. Párale bolas a la letra, es algo súper chévere. Le Magdalena, a bordo de la nave del rock. Yeah. nosotros sin reproche. Escuchando el Túnel Rock. También hay espacio para los grandes clásicos del rock nacional. Bueno, esto ya se está convirtiendo en un clásico. Es una banda incluso que ya no está con nosotros, se extinguió. Esta banda se llama El 7 y esta canción Ya No Estás en la Nave del Rock. Sé que la vida se me va, que lentamente mi afán se va notando en mi piel, yeah, yeah. Sé que quizá mi realidad algunas veces se va y no lo puedo entender. Pienso encontrar al menos una señal, una razón para no solamente fue estar, estoy seguro, lo sé, yeah, yeah. Puedo jurar que cada día sin ti sencillamente voy a morir. Sé que jamás, si hoy te vuelvo a encontrar, sería imposible dejar. Te vuelvo extrañas. Hay unas que mienten, otras que aman. Unas que dicen, otras que hacen. Algunas te llevan, otras te traen. A alguna le gustan los carros grandes, otras corazones gigantes. Unas que van tras tu chequera, otras cargan su propia billetera. Hay flacas, gorditas, vegetarianas, de pantalón, en minifalda. Hay una cosa en la que todas se parecen, que si cumplen años no se envejecen. Padre y madre, otra le gusta los tipos con yate. Una trabaja de sol a sol y otras que solo ven televisión. Unas a las que sueñan con casarse, otras que el mundo quiere caminarse. Están las que tienen un príncipe azul y a las que el príncipe se les destiñó. Hay atapaditas intelectuales y otras que viven por los animales. Y una cosa en la que todas se parecen, que si cumplen años no se ven. Con una señorita, no importa si está gorda, no importa si es flaquita. Lo único que importa es que le guste guarachar y baila ben ben. Baila cha cha cha. Me quiero casar con una señorita, no importa si está gorda, no importa si es flaquita. Lo único